¿Qué hacen los dragones cuando tienen dolor de garganta? Ah, lo tengo que responder. Sí. Si son españoles, toman cerveza y si son de Madrid, toman agua, obviamente. Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando a los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza en Agora Soy Radio. Y hoy, bueno, estoy súper bien acompañada. Hoy me está acompañando aquí un comicazo. Él es un cómico internacional. Tiene 2 años aquí en Madrid, pero viene desde Chile. Chile, ese país. Alargado y tembloroso. Exactamente. Que si lo sacas de contexto suena rarísimo, alargado y tembloroso, cuidado con lo que dices. Me acompaña aquí en los micrófonos de Agora Sol Radio en Enseñando los Dientes, Juanma Sandoval. ¿Qué Hola, tal? Bien, ¿y tú? Gracias por gracias. la invitación. Bueno, gracias por venir. Gracias a ti. Ser todo el rato. Gracias, no, gracias tú, no, gracias yo. Bien, bien, bien. Disfrutando del calor de Madrid. Bueno. El calor ahora está pegando fuerte, fuerte. Más o menos, ¿sabes cuánta temperatura tenemos ahora? Hoy día se llega a los 33 grados. Con razón. Sí, se siente. Se siente. Sí. Yo no he visto qué temperatura teníamos, pero dije, bueno, mañana en la terraza de Vallecas, de Entrevías, se nos va a llenar porque esto está haciendo un calor horroroso y para mí es un planazo de Madrid. O pide sea, terraza. Pide terraza, sí. Además ahí estás a la fresca, con sombrita, con monólogos, con precios populares. O sea que ya saben, los que nos están escuchando y nos están viendo, todos los jueves hay en el Centro Social de Entrevías, a las 9 de la noche, comedia de todo tipo, variadita. ¿Y mañana quiénes tienes? Mañana va a estar Alberto Sierra, Úrsula Adams, Begoña Guillén y presentando Fernando Moraño y una servidora. Qué guay. Pásate un día. Sí. Tienes que venir. Sí, compromiso. Y a lo mejor te animas y te subes un ratito y ¿vale? así te conocen en entrevista. ¿Vale? ¿Qué te parece? Voy para Panamá. Bueno, pero mientras te vamos conociendo aquí, a ver, es la segunda vez que vienes, pero la primera vez que viniste resulta que se transmitió en directo. Pero no se grabó para luego subirlo en las plataformas digitales y hoy nos estamos sacando esa espinita, pero estamos con otro guión, con otras preguntas. Sí. O sea, que el que se perdió lo anterior quedó muerto ahí solamente para la gente que lo escuchó en directo, ya está. Lo efímero. Exactamente. Bueno, Juanma Sandoval tiene 2 años en la comedia, ¿cuánto tiempo aquí en Madrid? En Madrid llevo como 2 años y medio, pues yo creo que voy para los 3 años. Sí, voy por 2 años y 8 meses más o menos, aproximadamente. Y en comedia acá en España, sí, 2 años más o menos. O sea, que prácticamente bajaste del avión haciendo stand-up comedy. Sí, puede ser un poquito menos, puede ser un poco, pero yo creo que menos de 2 años, porque hice un taller con Nene y de ahí empecé, volví a la comedia, porque yo en Chile hacía comedia, pero acá lo retomé. Y ya como... ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo comedia en Chile? Pueden haber sido 2 años también. Ah, sí. Bueno, más o menos de experiencia tenés 4, entonces. Sí. Bien, bien. Sí. Pero entendiendo la comedia acá es otro público, otra cultura, obviamente, entonces... Otra cada... forma de hacer los sí, chistes también, sí. ¿No? Y de formular la estructura. Sí, ¿te pasó a ti también cuando...? Es que yo no hacía comedia en Venezuela. Que contaste la verdad, sí. Entonces, la comparativa la hice al revés, porque si es que viajé a Venezuela y hice comedia allí, tuve que... reestructurar todo y venezolanizar un poco más mi rutina y bueno, me di cuenta que si hacías el cambio, funcionaba. La primera vez que subí, me di cuenta que aquí hablaba un poco más lento porque tenía menos tiempo en la comedia también, entonces mi vocalización no era tan buena para que me entendieran los españoles. Pero en mi tierra sí que me entienden, da igual, claro. Entonces allí me di cuenta que podía hablar más naturalmente, más rápido. De hecho, te exigen una comedia donde hables rápido, donde tengas ritmo. Entonces, bueno, en la segunda vez ya me fue mucho mejor porque ya entendí qué es lo que me estaba pidiendo el público. Qué guay. Entonces, bueno, tampoco hice mucho porque lo que hice fue en opens. O sea, hacer opens, tú sabes que son 8 minutos, 10 minutos, 5 minutos, no, Pero es no. interesante ese proceso, encuentro yo como del traducir de cierta forma y Sí, claro. adaptar y todo es como, es bonito, no sé, es como un proceso como, no sé. A mí se me hizo más fácil, por lo menos, llegar a los referentes en Venezuela que llegar a los Claro. referentes aquí, porque son cosas que entiendes más generacionalmente, cosas referentes porque has vivido más tiempo allí que aquí. O sea, Pero a mí me pasa, no sé si te pasa lo mismo, pero a mí me ocurre que es como, finalmente como que los referentes o los estereotipos a los que uno puede jugar entre los chistes o meter a personas y todo, al final pasa a ser como un cambiar uno por otro, porque no sé, en la política hay políticos, los políticos en todos lados lo mismo, claro. está a la izquierda y la derecha, es como que al final como que hay Bueno, formas. pero sí es verdad que no es lo mismo la izquierda de un país que la izquierda de Oh, otro. sí, eso Eso sí. también. Por lo menos la izquierda venezolana es militarizada aquí, ¿no? Pequeño detalle. No sé, es muy Sí. diferente hablar del PSOE, por ejemplo, que hablar del Sí. PSUV. O sea, que hay una barrera muy grande, comenzando desde el cuerpo escultural de Priti, de Pedro Sánchez, al lado del cuerpo albóndiga de Maduro. Que, a ver, aquí estoy haciendo muy superficial, pero sí es verdad que no tienen nada que ver, Claro. no tienen nada que ver. Entonces, pero yo sí que comprendo, porque viví mi niñez, mi infancia, mi adolescencia en Venezuela, entonces tengo unos referentes que para la gente de mi generación los puedo utilizar sin problema. Claro. E incluso gente más mayor o más menor que yo, porque tuve muchos años viviendo allí. Cuando vives aquí, pues bueno, te vas enterando, todo es novedad. Sí. Yo tengo ya 9 años aquí y me sigo sorprendiendo con cosas. Digo, wow, ¿y esto? Ay, yo no lo sabía. O sea, hace poco me enteré de Vivo Poyella, que no, eso no lo sabía yo, que en Operación Triunfo hace años, una cantante de la que estaba concursando, en vez de decir vivo por ella, decía vivo por ella, y eso se convirtió, se hizo viral de la época porque no había No, Instagram ni sí. nada de eso, pero todo el mundo vacilaba con el tema de vivo por ella. Y me voy enterando hace nada y me estuve descojonando y riendo de vivo por ella, que a lo mejor vengo y hago un chiste de eso. Y hay gente que me va a decir, ¿y eso qué es? O sea, no, no sé. Si viviese aquí desde pequeña diría, ah, sí, puedo hacer un chiste de esto o no lo puedo hacer, ¿no? Claro, uno tiene el cuestionamiento de si va a funcionar, si está bien adaptado como, o si se va a Claro. entender el público, que claro, sí, entiendo. ¿Y tú, esta adaptación, cómo la has vivido un poco? En términos de comedia, Sí. me pasa que creo que he tenido como que reinterpretar mi comedia por lo mismo, en el sentido de lo que tú dices, como de los referentes cambian, obviamente. También la forma, porque obviamente acá yo piso un escenario y tengo otra carga. En Chile soy un chileno más, acá soy un latino y la mochila con que se sube cualquier persona inmigrante arriba del escenario, Claro. cómo te entiende el otro, cómo te simplifica el otro también en muchos aspectos. Entonces, eso es como tener que luchar un poquito con eso, si es que quieres luchar, si no lo utilizas como uno puede tener todos los escenarios posibles, pero como, no sé, poner un pie y tener que, yo tengo una frase, de hecho, en el monólogo que es como, puse un pie en otro país y tuve que reinterpretarme según la mirada de los otros. Y es Claro. eso. No es lo mismo Sí. como te miran en tu propio país que Sí. como te miran aquí en Madrid. Sí. Tú que has hecho comedia en los dos sitios, ¿cómo sientes tú que te miran los chilenos y cómo sientes tú que te miran los españoles? En mi cabeza es como que el chileno me ve como un chileno más. O sea, como tal vez una persona de cierta edad, como que cuenta una historia, que puede como jugar con ciertos referentes como a nivel generacional o culturales del momento, No, etcétera. ¿tú crees que hay menos expectativa? Entonces, cuando tú subes allí y empiezas a hablar. Yo creo que ven un par, en el sentido que me ven un chileno más. Es como, sí, obviamente todos tenemos un montón una frente de prejuicios frente a cualquier, a quien conozcamos frente a nosotros, le vamos a poner un cartel tremendo de un montón de cosas y todo. Pero claro, en Chile es como tal vez los referentes, tal vez ese mismo cartel es un poco más cercano, o sea, como que se entiende un poco más tal vez dónde yo podría jugar. Y acá es como, no sé, pues yo en Chile no hacía bromas de que yo robo, que no robo, claro que no robo, pero acá juego mucho con eso, con el prejuicio de que el migrante latino especialmente roba. como que voy con eso, partiendo también como para crear un poco más de bajar el estatus, todo el rollo de la comedia, pero como que parto por ahí un poco que la gente lo entiende que podría ser, yo podría estar robando. Entonces como que por ahí parto un poco el juego. A lo mejor llegas a Chile, ¿cómo vas a robar tú? O sea, Claro. por favor, o sea, si no tienes ni aspecto No. ni... Pero acá somos latinos y como que ya, ah, sí podría ser. Exacto. Sí, no sé. Y por ahí va la gran diferencia es esa, yo creo. Como tener que jugar con esos prejuicios a favor o en contra, pero tener que plantearlo como una base dentro de, o parte de la estructura de tu monólogo, o de cómo te presenta, o de la estructura del monólogo. Sí, o sea, juegas un poco con los topicazos Sí. para primero como presentar tu personaje para luego hacer la comedia a cualquier otro nivel, ¿no? Sí, de hecho yo parto como desde algo, como toda estructura de comedia en general, es como partir suavecito y de ahí como ganarse la confianza y de ahí pues como ir a tope con la comedia, a tope. Mi humor es bien negro, entonces como que lo llevo hacia allá, va hacia allá. Bueno, aquí hacemos mucha comedia surrealista, tú lo sabes, entonces venimos a jugar, la gente que nos escucha frecuentemente nos ve, sabe que a veces ceno mal y hago unas preguntas que son muy locas, entonces vamos a comenzar con las preguntas hipotéticas, Vale. ¿no? ¿Qué pasaría si? Si los autobuses en Madrid pudieran volar, ¿crees que los conductores llevarían capas y antifaces como superhéroes? Sí, totalmente, porque como tiene un uniforme acá, bueno, en Chile también, pero sí, pero el uniforme, sí sería como parte del contrato laboral, llegar como capa y antifaz. Por si acaso tengas que empujar el autobús, Claro. Sí, sales y sí, tendría que tener superpoderes y no sé, y salvar. No habría ocurrido. No, un negro, no habría ocurrido la Torre Gemela. ay, aquí no hay censura, aquí No, eso es es de... la autocensura, más que la No censura. te hagas autocensura, aquí Vale. estamos en una radio libre, que es Ahora Sol Radio, y para eso estamos aquí, para no tener censura, o sea que puedes decir las burradas que quieras. Además, estoy segura que ningún neonazi nos está escuchando. Creo. Bueno, es muy difícil, estarán escuchando otras cosas, pero Sí. escuchando una radio libre lo dudo. Toda la razón. Sí. Entonces, ¿estás seguro de que tendrían... traje de capa Sí. y antifaz Sí. con la Comunidad de Madrid, así, Sí. con una cara de Ayuso o algo así? Pero, ¿te pasa que hay pocos superhéroes en general europeos? Como que no está el concepto como, no sé, pues está Superman, Batman, que son norteamericanos, Bueno, pero como aquí en que. España está mucho el antihéroe. O Vale. sea, me hace mucha gracia porque siempre cuando hacen una película de superhéroe, el superhéroe español siempre es antihéroe. Hay O una sea, Dani siempre, Rovira, sí. sí, Super López, si no me equivoco, Sí, no la he visto, pero sí. siempre hace las cosas mal, Claro. es todo, es antihéroe. Toda la diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos es como que muy supremacista, ¿no? Tú eres el superhéroe y eres impecable, y, Poderoso. pero luego ves The Boys Oh. Sería eso. Qué y buena. empiezan a criticar un poco esta figura del Sí. superhéroe y realmente son, vamos, son nazis todos. Es que gente con poder, básicamente. Como que Sí. finalmente uno, yo cualquiera, no estoy como poniendo, polarizando ni nada, pero cualquiera con poder, yo creo que llega a ese punto en que se aprovecha la situación. Claro. Como lo más normal. Con poderes o sin poderes, de superhéroe, me refiero. De pronto dijiste, con poder y su poder, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Entonces, supongamos que todos los gatos de Madrid empiezan a bailar cueca ¿Vale? cada tarde. Wow, qué heavy. ¿Organizarías un festival para celebrar el fenómeno? ¿O cómo lo llamarías? O sea, hicieras un festival, le pondrías nombre, ¿cómo lo harías? El primer nombre, como más simple, es como Cuecapalooza, como sería lo primero, Jorge Palusa. por Lollapalooza, el festival norteamericano, Ah, vale, ok. eso, por eso. Yo Y, pensaba, a lo mejor es que así le llaman a los gatos en sea, Chile, como, Palusa. pero los gatos de miau o los gatos madrileños, Los gatos ¿no? Los madrileños. gatos madrileños, ah, ya. Cueca gata, porque suena medio igual como reggaetonero. Lo encuentro como El cueca gata, Cuecagata. sí. Cueca gata festival. Cuecagata Sí, Fest. sí, sí. Me encanta como idea. Cuecagata Fest. Me gusta, me gusta. Y entonces, ¿y cómo lo celebrarías? ¿Cómo los llevarías todos al jardín botánico? ¿Los dejarías por diferentes puntos en la ciudad? Podría ser toda la semana en el jardín botánico y cerrar con un Bernabéu. Pues. Juan Café. Ay, me encanta. Y luego que haga un juego de fútbol solo los gatos. Sí. Y que Jueguen bien o no jueguen bien o no jueguen bien, y los premios serían con litros de agua potable de Madrid. es Serían como botellas de litros de agua. me encanta. Si tuvieras que hacer un show de comedia en un lugar completamente surrealista, como una nube flotante sobre el Bernabéu, hablando del Bernabéu, ¿cómo adaptarías tu material para ese entorno tan único? Mientras estás respondiendo, yo voy a ir a coger un poco de hidratación porque Vale. hay mucho calor. Vale. Yo creo que si existe el cielo, como concepto existe, está el cielo, uno mira hacia arriba y está el cielo, pero si existe el cielo como católico, creo que uno estaría como más cerca de los muertos, y mi material tiene mucho de muerte y podría funcionar tal vez perfecto. Tendría que adaptarlo poco porque serían como términos comunes para ellos. Pero sería increíble hacer como un monólogo en el qué bonito, como mirar, no, qué bonita recién. Comenzar con San Pedro. Sí. San Pedro, voy a hacer chistes de ti. A ver si me abres la puerta o no. Sí. Es como tu portero de discoteca. Sí. Tu portero de... Pero medio fascista. Bueno, como portero de discoteca. Como discoteca. Bueno, no necesariamente, pero los porteros de discotecas son más rumanos, más así, gente chunga, alemanes, cosas. Bueno, no sé dónde son, pero son como Sí, pero así, son como fuertes. Sí, sí, y sí, sí. hablan todo así. Están como molestos. Por nada, pero están como, tienen que poner Sí, son cara de como los molesto. Rottweilers de las personas, Sí. ¿no? O sea, es un Rottweiler humano, ¿no? Totalmente. Un poco así. Ay, me encanta. Y además es como muy poético estar ahí en el cielo. ¿Habrá comedia en el cielo? Si existe el cielo. Bueno, Juan Pablo II dijo que no, pero como espacio físico, pero sí Hombre, hay. hay muchos cómicos espectaculares que han fallecido, pero es que no creo que hayan ido eso están en el infierno seguro. Yo creo que al Bueno, revés. no todos, no Sí. todos. Es Ahora que estaba pensando en Lina Morgan y yo, porque esa mujer va a estar en el infierno, sí, es no la buenísima y conozco. Sí, pero yo pensé en George Carlin, George Carlin, sí. sí, que también como que, claro, yo creo que él estaría en el cielo, porque finalmente la comedia tiene mucho de absurdo, de crítica social, pero yo creo que la mayoría son personas muy buenas, como con un cuestionamiento a la sociedad. Entonces, eso hace que se tenga que ir al cielo, Sí, por ¿no? eso los cómicos molestamos tanto y ahora estamos molestando tanto a los neonazis. Sí, o sea, un cómico sería el cielo, yo creo que sí, la mayoría. Uno no puede. Pensando que existe, ¿no? Sí, sí, sí, Pero sí. bueno, como este mundo es surrealista, Sí, todo vale. todo vale. Ahora mismo hay cielo, porque Sí. lo decimos nosotros. Con San Enseñando los Pedro con un dientes. traje y Me con gafas encanta, negras. me encanta. Si un día despertaras y descubrieras que todos los personajes que has creado en tu show ¿Vale? están vivos, o sea, están viviendo contigo en Madrid, ¿cómo crees que sería tu día? No sé qué personajes tiene, tengo que decir que no he escuchado tu hora, he escuchado solamente un trocito de cuando estuviste en el Parque Nos Conquistan, hablaste Sí. de una señora del metro, estuviste, o sea, todos esos personajes que tienes involucrado en tus rutinas, de pronto aparecieran, hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Qué estoy contigo? Sería como, igual, o sea, me lo imagino como en el día a día. O sea, a lo que estoy pensando es como finalmente es como traer la realidad, porque esos personajes que yo he creado son personajes reales, como que finalmente los he encontrado en la calle. Te inspiras en personajes Sí, reales. y aunque de hecho me pasa, como que desde la reflexión que he tenido respecto a mis textos, hay momentos en que parte de mi historia se traspasa a través del texto, y es como yo no tenía pensado hablar de esto, pero como que externalizo a otro personaje o meto a personajes referentes que uno tiene claro qué personajes son, pero los mezclo con mi historia, entonces sería como vivir con todo lo que tengo en la cabeza en el día a día. Claro, es como sacar un proyector y que de Totalmente, pronto dice, sí, ah, hola, bonita aquí vez, está. sí, como ir proyectando todo, sí, totalmente. Sí, porque no sé, por lo que tú decías, la señora del metro, que hay una señora española y después en el metro hay una señora latina, finalmente Son personas que yo he visto constantemente en mi día a día acá en Madrid, entonces como Que no es una no sola es, señora, que son no, varias señoras que te reflejan a esa señora que tú creas. sí, totalmente. Entonces sería como encontrarme con gente conocida, Sí. sin cara tal vez, porque sería eso, son como tantos los parámetros, pero finalmente sería eso. Como en el día a día sería como encontrarme con creaciones mentales, no sé cómo llamarlo. Está chulo, ¿no? Sí. Además, ¿cómo sería el relato? Porque finalmente mi relato es desde mi descripción y desde mi prejuicio, desde mis conceptos, desde mi... ¿Y Claro. cómo sería el ¿Cómo es interestelar? vivirlo? Sí. Pero tú lo Sí. cuentas. Vives ciertas cosas y de pronto lo reajustas a tu mente, como es tu mente. Me imagino que tendrás personas que tú, dentro de tu monólogo, son verdaderas. O sea, Sí. no sé si hablas de tu mamá, hablas de Sí. algún expareja, lo que sea, ¿no? Hablo de mi psicóloga. De tu Sí. psicóloga. ¿Alguna vez has actuado delante de alguien que le has hecho un chiste o un bloque, le has dedicado un bloque? No, creo que no. No, no, no, no, no. No, porque mi psicóloga. No, me ¿Tu daría. Como, psicóloga no ha ido a verte no, actuar? no. Es que me pasa que es. Porque finalmente yo lo que yo hago es la comedia respecto a ese bloque de ella como personaje. También generalizo con muchos personajes que podrían ser ella, pero finalmente hay como saco hasta rabia, así como porque final, no sé, como ya estamos entrando en terrenos más denso, pero me pasa que No pasa la nada. terapia en sí es como, sí, te sana, pero ¿qué dejo fuera en el proceso? Porque ¿qué no se pudo hacer cargo la otra persona? O traspasarte esa información para que tú te pudieras hacer cargo. Entonces también hay como una rabia, creo yo, acumulada hacia el terapeuta. Entonces, creo que mi monólogo va por ahí. Como yo tengo, como voy a contar un pequeño chiste que es como en el tiempo que llevo de terapia, la única que mejoraba es la cuenta corriente de mi psicólogo. Entonces, claro, va por ahí porque es un hecho. O sea, es caro hacer psicoterapia y finalmente yo le estoy dando un monto no menor mensualmente o lo que sea, o anual, y después, si uno lo ve históricamente, no sé, pueden ser unas buenísimas vacaciones que están metiendo e invirtiendo en terapia. Jodido, loco, ¿Sí? pero en las Maldivas. O sea, Llorando las Maldivas, pero con mucho clonazepam, pero las Maldivas. Pero pienso eso, es como, sí, los personajes, hay algo de real en un par de personajes que cuento en mi monólogo. Sí. si llegara tu psicóloga a un show de comedia donde... Yo creo que le doy nomás. Sí, Sí, claro. sí, sí, sí. Sí, porque también está como, también Y el, ella misma, si se siente por aludida. sí, aparte que no digo como, es como, eso es lo peor que puedo, yo creo que eso es lo, sí, creo que eso es lo peor que digo del monólogo de finalmente lo económico, pero más allá como, no, no tiene algo personal, como de hecho, es como el concepto del psicólogo, que finalmente es la historia que se le repite a toda la gente que hace terapia, pero que en este caso ella es como el personaje que yo veo, pero podría ser cualquier persona, cualquier psicólogo, no es individual, eso es lo que voy. Mira, bien, bien. Es que a mí se me ha presentado gente de decir, uy, aquí está Jordi. Y decir, pues venga, yo siempre cambio los nombres. Wow. Sea, yo cuando hablo de X, el único que mantengo el nombre es el de mi esposo que se llama Fernando, porque somos pareja y Claro. él sabe que es broma, que no pasó nada. Pero otras personas que yo sí Sí, me las inspiro. identifica, Sí, claro, en es tu cabeza, esta pero para persona. afuera es otra persona, claro. Pasó esto con esta persona. Entonces, en vez de decir, pasó con Pedro, pues me pasó con Jordi. Me pasó con este, me pasó con no sé quién. Pero qué Entonces. buen ejercicio porque igual te permite definir mejor a quién va dirigido toda la historia. No, no es, no es. Y Jordi, teniendo otro nombre, dándose cuenta, está hablando de mí. Wow. ¿Y te lo comentan después o tú ves la cara simplemente con esa Sí, ahí presencia tan de comunicando? pareciendo huevo frito. Wow. Y después me dijo, pero eres muy buena cómica, ha sido muy divertido. Y yo, sí, ¿verdad? Con mis personajes ficticios, le dice así, le echa sonrisita para que, bueno. Se entiende. Pero, hombre, parte del respeto es no decir el nombre de la Sí, persona. totalmente. Sí. Sí, yo no tengo personas identificadas, de hecho, es ficción, como que finalmente es eso. Pero me parece buen ejercicio para hacer pensar en una persona, como que no lo había. Sí, que algo. Que, sí. A lo mejor te han hecho pocas putadas. Eso puede ser también. ¿O te han pasado cosas Sí, muy, no te han pasado cosas tan raras con alguien yo exactamente? creo que sí, por ahí va. Yo creo que sí, tengo una vida bastante plana, la verdad. Como que me pasa que no sé, pues cuando hablan como Es que es muy de. bueno. Sí, como que yo no pienso en sí, no creo que haya hecho cosas. Creo que no. Sí, me han ocurrido putadas, así como en la vida en general, pero Como a a todo el todo el mundo, mundo, sí. sí. Pero no, soy bastante. Es Encima que yo soy muy. va a terapia, Sí, sí, entonces en vez de sí. transformarlo en monólogo, Sí, ya va a terapia y ahí lo sana. Yo es totalmente. que digo, no, yo no me voy a terapia, mira, yo voy a aprovechar y voy a monetizar esto que ha sucedido, lo voy a sacar para afuera, lo voy a normalizar, la gente se va a reír de esto y voy a pasar página Y ojalá que y voy venga. a hacer caca o como Shakira aquí Claro. y ya está. Sí. Es que Shakira nos ha enseñado cosas, bueno, y ella sabía eso de Shakira desde hace años. Lo que pasa es que yo voy un pie por delante de Shakira. En la cuenta bancaria no, pero en la vida. Pero claro, en las ideas de los conceptos que uno cree que Shakira ha inventado, tú ya vas por avanzada. Hombre, ella sabía que a Shakira le estaban poniendo los cuernos hace 7 años. Wow. Y yo no entendía cómo Shakira no lo sabía, y yo sí. Pues a mí me pasa con Shakira, que es una de las cantantes, a mí me gusta, y encuentro que me gustan mucho sus primeros discos y todo, pero me pasa que, claro, si tú lees entre líneas las letras, dice todo lo que. Como que ella tiene un tema con las relaciones complejas, que la han Sí, que, engañado a ver, en otros. Shakira, mírate un poquito, a lo mejor ella es la que no ha ido al psicólogo. Emociones. Entonces, ahora, ¿tienes algún proyecto específico que quieras arrancar pronto? Pronto el Open, estamos viendo qué tal se da un Open como a nivel técnico. Queremos la próxima semana, el punto de partida va a ser un Open básicamente para cómicos, donde Okay. se vaya a probar material y ver qué tal funciona la sala para ver si estamos en pie de esa sala, utilizarla para hacer comedia. Pero no entiendo bien, ¿cómo es un open para cómicos? O sea, ¿el público va a ser Sí, cómicos? esa es la idea, como que vayan a invitar a todos los cómicos que quieran ir. Tenemos un número limitado de plazas, obviamente, para que se pruebe material, pero que el resto esté como acompañando, básicamente eso, para ver cómo se da así. Ostras, qué duro. Duro, sí. Durísimo, porque para mí el peor público del mundo Los somos los cómicos, sí. cómicos. Sí, pero no lo había pensado, pero sí. Entonces, pero realmente no es un público real. O sea, un No. chiste que te funciona entre cómicos, pero que luego lo llevas al público general Y y no. no te funciona porque es una cosa o muy negra o muy. Claro. Porque nosotros tenemos un sentido del humor Especial, diferente. Sí. sí. Y muchas veces entre nosotros hacemos unas bromas que no nos atreveríamos a hacer nunca en público. Claro. Pero sabemos que un compañero no te juzga. No, no hay límites del humor entre nosotros. Lo que pasa es que es una sala especial porque es una sala de karaoke con un subterráneo, y el subterráneo haríamos el show y queremos ver cómo qué ¿Y tal, tiene cómo karaoke abajo? arriba. Ah, vale. Entonces, queremos ver cómo el tema técnico, si funciona realmente, que no se contrapongan la comedia con el karaoke, como ver los detalles técnicos, esa es como la idea. Y sí, ni había pensado que los cómicos somos difíciles como público porque tenemos la estructura, es como que estamos analizando el chiste, la broma. Claro, es que ya cuando vas Sí. a poner la mitad en la premisa ya sabemos por Sí, dónde ¿a vas dónde va para dónde va el chiste sí, ya. sí. O sea, para que sorprender a un cómico tiene que Es ser difícil. una cosa que no te imaginas. O sea, que tú dices, wow, y la risa es mucho más fuerte por eso, porque no te lo veías venir. Entonces conseguir la sorpresa del cómico es muy, muy complicado. Es una prueba, vamos a hacer qué tal funciona la sala y también como un ejercicio, porque también lo que estamos pensando en crear el paralelo al Open, que sería ya con público con entrada y todo el rollo, también es como crear un espacio para como probar material entre cómicos con la idea de apoyarse en la comedia. Es como tal vez comentar sobre la comedia del otro, si es que se está abierto y la otra persona está dispuesta, obviamente, también a escuchar algún comentario en favor o en contra de lo que está diciendo, o cómo perfeccionar ciertos detalles, como también es un espacio como como un laboratorio. Entonces, estamos con la mezcla de crear el Open y también en paralelo tener otra función que sea un segundo espacio que sea como para cómicos. Que creo que falta un poco como, aparte de la conversación después del Open, que uno se junte y toma una cerveza y comenta si es que, sobre la rutina o lo que sea, como un espacio como de colaboración, se puede llamar, no sé. Bueno, a ver, A cualquier ver qué cosa, tal. a ver cómo funciona. Iré un día. Obviamente, invitadísima como siempre a todo lo que yo planteé y creé. Y ya después les cuento. ¿Sí? Después te traigo aquí y contamos cómo fue la cosa. Eso. Pues nada, muchísimas gracias por venir Gracias a a Hola ti. Soy Radio aquí a enseñar los dientes. Ha enseñado toda su dentadura, tiene una sonrisa muy bonita, hay que decirla. Sí. ¿Está hecha o es De hecho. natural? No, en Chile se llaman frenillos, más aparatos en acá, Sí, los aparatos. sí. Los dientes, no, solo el aparato. Ojo que los dientes son los naturales, pero están ordenados. Son los de él, Sí. son los de él, no, no son No son falsos. falsos, no, ninguno. Hasta ahora. Pero están reacomodados. Sí. Organizó el armario ahí. Sí, totalmente. Total. Pues nada, esto fue Enseñando los Dientes en Ahora Sol Radio todos los miércoles a la misma hora, por el mismo canal, 8:30, en esta casita hermosa. Y ya saben, escúchennos por la web de Ahora Sol Radio, también por las plataformas digitales como iVoox, Spotify, Podimo, ¿qué más? Evox, dijiste, sí, dijiste Evox. iVoox, Spotify, Podimo, Twitch. Twitch, YouTube, la página de Ahora Sol Radio, pues por todos los, Instagram. en mi Instagram no lo subo, Ah, verdad. pero pongo en el link de la bio, está el acceso para entrar a la página y escucharlo o verlo, el video podcast, no es solamente de escucha. Pues nada, muchísimas gracias. Esto ha sido Enseñando los Dientes. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza. Síganme por las redes sociales como arroba Dianela Padrón en Instagram, en TikTok, en Twitter como DianeMaf y en Facebook como La Padrón Comedy. Chan, Chan, chan. chan. Hasta la próxima. Chao, chao.